Hoy vamos a hablar de cuando te urge una explicación para cerrar el ciclo y vas a hacer lo que sea para conseguirlo. Mi nombre es Florencia De Fis, bienvenido a este canal, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y voy a hablar de este tema que me pasa tanto con clientes que hay veces que hay temas que de verdad me pueden alterar un poco. Este es uno de ellos. Florencia, es que yo, de verdad, yo ya no quiero nada con él. Yo lo único que quiero es que me explique. Él no me interesa. Quiero una explicación. Ah, ok. Otra. No. Yo lo que quiero es como ya cerrar para seguir mi vida, porque la gente decente da la cara. Entonces yo quiero terminar bien y dar la cara y acabar como persona decente. Ok. Otro es que yo lo que quiero es decirle todo lo que pienso. O sea, ya lo que él haga con esa información es su problema. Yo lo que quiero es como depositar todo este coraje que tengo, no porque quiera volver con él, sino porque se lo tengo que pasar, no me lo voy a quedar guardado. Y entonces una vez que haga eso, yo ya me voy a sentir bien. Ok. Y así la lista sigue. El caso es que a mí no me importa, y de verdad no me importa, que me mientan a mí. Eso da igual. A mí a lo mejor no me vuelven a ver. Lo que importa es que se mientan a ustedes. Y voy a repetir algo que he dicho en otros videos. Cuando vas y das las razones por las que te vas, lo que estás buscando son razones para quedarte. No es para cerrar, no es porque te quieras desahogar. En el fondo, lo que estás buscando es una reacción de la otra persona y que la reacción sea de arrepentimiento. Entonces, por favor, está muy bien si quieres hablar con él, pero por lo menos acéptalo. No te mientas. O le mandan una carta de 7 cuartillas y me dicen, pero era para desahogarme, ¿eh? O sea, la verdad es que si no me contesta nada, no me importa. Y a los 2 días ahí está el correo electrónico. Es que le mandé la carta que me dijiste que no le mandara y no me contestó nada. Nunca le importé. Pues a ver, claro que no. ¿Qué esperabas? Pero bueno, vamos a regresarnos al tema de cuando te urge una explicación. Esto se da cuando hay una relación, ya sea formal, casual, amigos con derechos, amantes, que los dos están casados, lo que sea, y alguno de los dos, que generalmente es el hombre, aquí sí, la verdad, no es que yo esté defendiendo a las mujeres ni nada, ¿por qué no? Normalmente es el hombre el que se va sin dar una explicación, el que un día las deja plantadas, un día no les vuelve a tomar una llamada, un día no les vuelve a contestar el teléfono y así, sin decir más, desaparece de sus vidas sin importar cuánto tiempo hayan estado juntos. Normalmente en una relación formal es muy raro que esto suceda. Pasa, pero es mucho más raro que en todas las relaciones que hay ahora de amigos con derechos, de amigobios, de sex buddies, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, y voy a tomar el caso, sí, de una cliente que hace poquito me habló, porque la persona en cuestión con quien no tenía una relación formal quedaron de irse a tomar un café y nunca llegó. Entonces ella lo llama. Él le contesta, no le contesta el teléfono, pero le manda un mensaje diciéndole no voy a poder ir y ya no nos vamos a poder ver. Y entonces ella entra como en un ataque de ira y le empieza a llamar y el cuate la bloqueó de llamadas. Entonces ella le empieza a mandar textos pidiéndole una explicación de por qué está terminando con ella y por qué la dejó plantada. Nunca le contestó y la bloqueó también de textos. Como la bloqueó de textos, ella consigue otro teléfono y lo vuelve a textear. Nada. Consigue otro teléfono y del otro teléfono le sigue escribiendo. Hasta aquí no entiendo qué parte de no quiero hablar contigo es la que ella no entendía. Porque además ella me decía, yo ya no quiero nada con esa persona. Yo lo que quiero es que me dé la cara, porque a mí nadie me deja así. No, pues sí, ya te dejó. O sea, te tengo noticias. Él ya te dejó así. Y cuando alguien no te quiere dar una explicación, no se la vas a sacar ni con tirabuzón. Bueno, después de eso, como no le contestó tampoco de los nuevos teléfonos, ¿qué hizo? Fue a su casa. Pues oye, faltaba más. ¿no? Buscó dónde vivía, fue a su casa y lo esperó afuera de su casa. Por supuesto que el hombre, a la hora que sale de su cochera y ve que ella está ahí, porque ella dice que la vio, se fue y pues, ni la saludó ni nada. Y entonces ella se va persiguiéndolo por el freeway. Mucho tiempo, arriesgando su vida, arriesgando, en el peor de los casos, a que le levantaran una infracción, pero en el peor de los casos, a tener un accidente y a dejar a sus hijos sin mamá por ir buscando la explicación de un tipo porque pues, ella quería que le explicara por qué le dejó de hablar. Bueno, finalmente el hombre se asusta, se para, va a su coche, ella también se para y por la ventana le dice que no puede hablar con ella y que entienda que ya se acabó, que él en este momento está mal y que ella no quiere nada con ella. Y claro que no le explica nada. Se sube a su coche y se va. ¿De qué sirvió que arriesgara su vida? Pues de nada, ¿verdad? Bueno, pasado eso, entonces ella lo vuelve a mensajear. Parece que el cuate como que la desbloqueó y lo vuelve a mensajear, no le contestó. Total, pasaron un sinfín de cosas, de mensajes, de que te contesto, de que no te contesto, pero nunca se quedó conforme con la explicación, que la explicación fue, yo en este momento ya no puedo, por favor, no me vuelvas a buscar. Entonces, por favor, entiende, cuando alguien no te quiere explicar, porque no es la... Estoy dando este ejemplo, pero no es la primera vez. Tengo otras dos chicas que viven en países donde les han llamado a la policía y les levantan órdenes de restricción por haberse ido a personar afuera de la casa de alguien que no quiere hablar con ellas. No es ilegal no querer hablar con alguien. Sí es ilegal irlo a acosar a su casa o a donde sea para exigir una explicación si esa persona no quiere hablar contigo. Entonces, cuando alguien no quiere hablar contigo, no va a haber manera de que lo forces. Y entre más insistas, él se va a ir al otro extremo de la polaridad, a cada vez menos querer hablar contigo. Cuando alguien no te dé una explicación, suéltalo, que se vaya, que se largue. Llegará el momento en el que se acuerde y diga, ah, esta chava era buena onda, le voy a hablar, le voy a decir, y a lo mejor de él sale darte una explicación, y también a lo mejor no. Y ese es uno de los riesgos que corremos cuando tenemos una relación con alguien del tipo que sea, sobre todo si aceptamos una relación casual en la que no hay compromisos de ningún tipo. Precisamente para eso la gente toma relaciones sin compromiso, para no dar explicaciones. Pero resulta que porque nos acostamos una, dos o tres veces, ya me merezco una explicación. Que aquí lo que está en juego, y yo no estoy ni a favor ni en contra, no sé si te merezcas la explicación o no. Lo que sí sé es que si no te la quieren dar, tú puedes perseguirlo, llamarlo, amenazarlo y hacer lo que sea, y no te van a dar la explicación y probablemente acabes con una orden de restricción. Entonces, por favor, entiende que el silencio es una respuesta. El silencio quiere decir no quiero hablar contigo. Y puede ser porque no esté listo, por cobarde, por infeliz, por poco hombre, porque no sabe qué decirte. Por el motivo que sea, no quiere hablar contigo. No te va a servir de nada su explicación. Te puede decir que porque cambió el gobierno, que porque no le late el presidente, que porque no lo abrazaron de chiquito, porque le gusta la vecina, porque es gay, porque lo corrieron del trabajo, porque no le caes bien a su mamá. ¿Te hace sentir mejor alguna de esas razones? Estoy segura que no, porque lo que tú quieres realmente no es una explicación, es un pretexto para volver a estar con esa persona a ver si recapacita y vuelve contigo. Entonces, por favor, no te engañes y sobre todo no te pongas en riesgo. En buen plan, no tomes ese tipo de riesgos por alguien que no te dio la cara. Desde ahí ya sabes que es alguien que no vale la pena. No te expongas así. Y por favor, comparte esto, porque sé que a mucha gente le puede servir. Regálame un like o un dislike si te cae gorda porque tú estás en esta situación, también se vale. Si no te has suscrito, suscríbete por favor aquí abajo. Te mando un beso muy grande y nos vemos en... ¡Ay, no es cierto! Aquí están mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, y para quienes están en esta situación, esto es muy baja autoestima. No dudes en unirte al área de miembros para que tomes el curso de autoestima y no te pasen estas cosas y no te pongas en estas situaciones. Ahora sí ya me voy. Bye.